significativas que ha sido la jubilación, con o sin aportes, para todas las personas que tengan 60 y 65 años, según sea varón o mujer, y luego la inclusión, que ha sido la asignación por hijos también. Esas son políticas enormes, importantísimas para todas las personas, y ahora el monotributo también tiende a blanquear la situación de tanta gente que trabaja en negro. Gobernador, ¿qué opina de ¿qué opina de las declaraciones del gobernador de Mendoza con respecto a la promoción industrial de nuestra provincia? Mire, me han sorprendido. Yo creía que Jaque era amigo primero. Porque hemos conversado mucho, él es peronista, él conoce la situación de La Rioja, él conoce las injusticias que ha sufrido La Rioja, históricamente, desde que hemos formado esta nación y antes también, así que él sabe de que nosotros tenemos solamente 60 empresas, que no hay curro, que no hay sinvergüenzura, que jamás vino una empresa de Mendoza acá primero. Pero yo veo que sí está siguiendo una misma política, porque Mendoza se ha desarrollado y todos estamos orgullosos de Mendoza. Es una provincia hermosísima. Cuando salimos o cuando visitamos Mendoza, tiene un pueblo maravilloso y tiene bellezas impresionantes, fiestas que todo nos alegra y participamos como la vendimia. Pero también seamos sinceros, que todos sus gobiernos, sea conservadores, peronistas o radicales, se han beneficiado grandemente y el desarrollo que tiene la nación, Mendoza, lo ha hecho la nación. No lo hicieron ellos con la plata de ellos. Ni ha sido Cobos, ni ha sido Jaque, ni han sido los anteriores gobernadores. Ha sido la nación, con los distintos periodos, sean peronistas, radicales o conservadores, han desarrollado. Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de Mendoza y bien. Pero ahora es lamentable. Cobo vino acá, es evidente que Jaque sigue y es buen alumno de Cobo, porque viene a decir de que sí, La Rioja lo merece, porque todo el mundo, cuando ve la economía de La Rioja, ve la situación, ve que no tiene un río con agua, ve la situación de pobreza que tiene La Rioja, todos dicen, no, sí, La Rioja merece, pero ha presentado un recurso, con Cobo, con todo. Y Cobo también, ya por la anterior promoción, ya le presentó un juicio también a La Rioja y a la nación. ¿Y qué logró? 1.000 millones de pesos. Así que están de acuerdo. ¿Y la provincia? Yo creo que Jaque es gobernador, el mejor alumno de Cobo, que vino acá cínicamente a decir de que está de acuerdo que le den a La Rioja, pero debe pasar por una ley del Congreso. Todos sabemos que actualmente sacar una ley para La Rioja es imposible. Yo veo que Cobo realmente es el hombre que está monitoreando, diligenciando, porque es el hombre que ha logrado beneficios ya antes para su provincia, y él como vicepresidente de la Nación debería pensar en todas las provincias y en todo el país, porque ahora no es gobernador de Mendoza. ¿Y qué actitud va a tomar la provincia, gobernador? Nos vamos a defender con uñas y dientes. Mire, lo que hemos conseguido con tanto sacrificio, movilizando toda la gente, así que espero que nos den participación, que nos corran traslado de los amparos que van a presentar en la justicia federal, ¿no? De todas formas, si camina el recurso, esto significa un golpe duro para La Rioja. Pero por supuesto, pero es para la gente, esto no es para el gobierno, es para la gente. Pero ya le digo, estas son políticas. ¿Usted habló con Jaque? Mire, ahora. Porque Jaque, mire, no estoy en condiciones anímicas de hablar con Jaque, anímicas ahora. Quiero que se me pase un poco, recién voy a hablar con Jaque. Pero esto están de acuerdo, ya sigue la misma política de Cobo, Jaque, eso ya está claro. Los gobernadores de las otras provincias, Gioja. Indignados, imagínense, indignados, porque esto es de reparación histórica para La Rioja. Es una reparación que se la merece La Rioja. La Rioja nos estamos despoblando. A La Rioja le han sacado un punto de coparticipación también y que jamás nos han devuelto. Y que este gobierno, digan lo que digan, es el primer gobierno del año 88 que nos ha puesto presupuesto para mandarnos la plata. Porque todo el mundo se llena la boca hablando mal de Cristina, de Néstor, pero este gobierno es el que nos ha dado escuelas, viviendas, nos ha dado desarrollo, me ha permitido comprarle computadora a todos los chicos, la erradicación de ranchos, la energía eólica, hacer empresas de internet para todos, que es la única provincia que tiene. Ahora, si pisándole la cabeza a La Rioja, a San Juan, quieren levantar la imagen adentro, Yo creo que es lamentable. En la práctica, doctor, ¿cómo queda esta situación teniendo en cuenta esta presentación de este recurso? Que se quede tranquila la gente porque la vamos a defender. Lo único que pido es que nos den a las provincias oportunidad de contestar. ¿Gobernador considera una presión que ejerce Jaque con la presentación del recurso sobre este tema? No sé qué quiere hacer, habría que preguntarle a Jaque. No sé qué quiere hacer. Yo creo que están buscando lo que ha... yo creo que está Cobo atrás, porque Cobo ya le ha ido bien en esto y bueno, y ahora tienen un congreso entre ellos, todos juntos, donde está Cobo, están los exgobernadores, están todos los partidos, lógicamente, haciendo lo que hicieron antes ya. Ahora, según dicen los diarios... Pero yo les pregunto a ustedes y a la gente, ¿qué empresa de Mendoza vino alguna vez a La Rioja a radicarse? Una que me diga. ¿Cuál es el daño que sufren ellos? Según los diarios de Mendoza, Cobos estaría, Jaque estaría dispuesto a aceptar la promoción siempre que sea solo para La Rioja. No, pero ha presentado un recurso en donde castiga a La Rioja. Y si hubiese presentado un recurso distinto salvando a La Rioja sería, pero el recurso es de amparo, es contra el decreto. Y nosotros somos los que hemos militado. Es cierto que nosotros hace más de 2 años que vinimos y a mí me pareció muy bien que la Presidenta extienda a San Luis, a San Juan también y a Catamarca los efectos de la promoción, porque se lo merecen también. Y eso que esas provincias no hicieron nada, sin embargo, estamos contentos y felices, como yo estoy contento y feliz cada vez que logra algo Mendoza o cualquier otra provincia. ¿Gobernador, se va a reunir en bloque en este caso con las provincias, en este caso que usted mencionaba, para hacer alguna presentación en contra de esta presentación? Sí, seguramente vamos a conversar. Seguramente vamos. Ayer estuve en Buenos Aires con gente de Lenosa, Recursos Hídricos. ¿Cuál fue el saldo de la reunión? Ah, muy buena. Muy bien, porque... Espero que no nos presente un recurso Mendoza. Estamos consiguiendo una platita para hacer pozos, cloacas, acueductos, en fin. Terminar la interconexión de pozos en capital, que es muy importante, plantas, en fin, son muchísimas obras que están también en el acuerdo que hemos firmado con la Presidenta. Muy bien.